Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 207 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar en esta nueva edición. Y bueno, para el día de hoy, pues, tuvimos un par de semanitas de receso por motivos técnicos, pero bueno, lo bueno es que nos estamos reincorporando nuevamente. Y bueno, es un placer para mí pues presentarle a mi compañero y amigo Roberto Torres. Y hoy también vamos a tener a nuestro amigo y colaborador de siempre, pues Ángel, que hoy nos ha aceptado la invitación para acompañarnos el podcast y hablar un poquito de lo que será la Serie Mundial de este año, que por demás va a estar muy interesante. Roberto, tu introducción, buenas noches. Iván, muy buenas noches. Es un placer volverte a ver y volver a hacer el rincón después de dos semanas de no haberlo hecho. Problemas técnicos, problemas personales, situaciones. Señores, estamos de vuelta. Y bienvenido, Ángel. Qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Iván. Siempre es un placer estar aquí en el rincón, que lo considero mi casa. Y bueno, en este mes de octubre que yo les estaba comentando a ustedes fuera de micrófono, están todos los deportes pues simultáneamente. La NBA empieza hoy, la Serie Mundial empieza hoy, ya empezó el béisbol en el Caribe, hay fútbol, hay Champions League, hay NFL. Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? Venga, pues hay muchas cosas y qué bueno, muy bien. Bueno, sí, entonces, vamos a hacer entonces un pequeño corte y venimos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, cuéntanos qué nos traes para hoy. Pues obviamente traigo noticias de la NFL. Entró la semana número 7 de la NFL. Todas las situaciones que han habido, los partidos, las lesiones. Como para mí esta temporada es una temporada tipo dimensión desconocida, porque no logro comprender cómo es que hay algunos equipos que ganan y otros tantos que pierden. Pero bueno, traigo eso y seguirlos obviamente con las noticias que ustedes traigan. ¿Tú qué onda? Ok, bueno, dijimos en la introducción, vamos a hacer un toque por las distintas disciplinas que están corriendo en este mes de octubre. Como muy bien Ángel lo dijo, pues bueno, está todo en su apogeo, ¿no? Cada liga en su tono, y bueno, de eso vamos a hablar. Pues vamos a empezar pues hablando de la Serie Mundial, pues que es lo más fresquito que tenemos por aquí. Hablaremos también de la NBA, comienzo de la NBA. Vamos a hablar también sobre el fútbol, que venimos hablando de las distintas ligas, obviamente europeas y el Champions League también, por cierto, porque los partidos también, a pesar de que ya lo hemos comentado, pues podemos hacer también un paneo de cómo van las cosas. Ya también comenzó el béisbol del Caribe, béisbol invernal, y bueno, un pequeño toque de motociclismo. Ayer se corrió Phillip Island, y bueno, vamos a hacer un pequeño, una corta reseña sobre lo sucedido. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo el programa, que está bien bien gordito. Vamos a tratar de compactarlo pues en cuatro bloques bastante bastante sólidos antes de entrar en la NFL. ¿Qué les parece? Me parece excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Si no hay más noticias, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Saludos, audiencia del Rincón del Fanático. Soy Ángel Gómez y esto es una píldora de béisbol. En 1945, un aficionado de los Cubs llamado Billy Sianis fue invitado a desalojar Wrigley Field en el cuarto juego de la Serie Mundial. porque el olor de su cabra molestaba a los fans. Entonces, cuenta la leyenda, profirió lo que se ha dado en llamar la maldición de la cabra, según la cual los Cubs no volverían a ganar una serie mundial. Desde entonces no han acudido al magno evento, y la sequía ganadora desde 1908 es la más larga de equipo alguno en todos los deportes norteamericanos. Por cierto, los indios supuestamente tienen una maldición también, pero eso es otro tema. Este equipo de Chicago de 2016 tiene talento de sobra para acabar la maldición, y de hacerlo, Theo Epstein tendrá un lugar reservado en Cooperstown por haber echado abajo las dos maldiciones más célebres del béisbol, la de Babe Ruth en Boston y la de la cabra de Billy Sianis. Que se oiga el play ball. Saludos y hasta la próxima. Ya volvimos. Uno. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. ¿Y qué onda con la serie mundial? Cleveland contra Chicago. A ver, ¿qué onda? Los dejo a los expertos hablar. Gracias por lo que me toca. Bueno, sí, una serie mundial muy interesante porque, bueno, son dos equipos que tienen uno tiene la famosa maldición de la cabra. Bueno, eso es realmente siempre se habla de eso, ¿no? Pero es que lo cierto es que Chicago tiene muchísimos años que no ve luz en lo que se refiere a postemporada. Siempre ha tenido años de ser un equipo colista, un equipo que siempre termina de último lugar en su división. Generaciones vivieron en todos estos años y nunca pudieron ver a su equipo ganar. O sea, eso es algo increíble. Y por el lado de Cleveland, algo por el estilo, la última vez que estuvieron en una serie mundial, Ángel me corrige, creo que fue en 97, que todavía jugaba Omar Vizquel en el campo corto. Correcto. Perdieron en 7 juegos con el equipo de los, si no me equivoco, creo que fue con los Marlins. Ahí sí me agarraste, pero sí, fue en ese año, fue en 97. Creo que fue contra los Marlins, si no me equivoco. Bueno, tengo la duda, pero lo cierto es que estamos hablando de Cleveland y fue la última vez que estuvieron como participantes en una serie mundial, un equipo que recuerdo que tenía figuras como Albert Bell, Kenny Lofton, el mismo Vizquel, tenían a Jim Tomey, Manny Ramírez, o sea, exacto, un equipo de verdad un equipo blindado, ¿verdad? Que perdieron una serie mundial increíble, la verdad que la manera como perdieron esa, bueno, esa, y, esa y serie. Cuando y la última vez que los cachorros estuvieron fue cuando la famosa cabra y ninguno de nosotros habíamos nacido. Fue en 1945. Imagínate tú. O sea, que son dos equipos que, pues, el que gane, pues, le va a dar una gran alegría a su afición, sea el que sea. Pero bueno, Ángel, yo creo que tenemos que hacer un análisis, quizás, de lo que vamos a ver, ¿no? Porque aquí esto es una combinación de muchos factores. Dos equipos están balanceados, ¿ok? Ambos equipos tienen muy buenos managers. Quizás el equipo de Chicago tenga un poquito más de ventaja en la parte del picheo, que es la parte, digamos, que un poquito más oscura que tiene Cleveland. Pero el equipo de Cleveland tiene algo importante, que tiene bateadores muy oportunos, tiene jugadores que están encendidos, que están calientes, y un manager como Terry Francona, que de verdad es un especialista en convertir equipos perdedores en ganadores. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que nos des tu análisis. Mira, yo creo que el equipo de Cleveland ha hecho hasta el momento una labor titánica. Realmente ha sido épico, primero cómo le ganaron al equipo de Boston y luego cómo salieron del equipo de Toronto. En ambos casos le ganaron a equipos que en el papel eran superiores a ellos. Y en ambos casos lo hicieron con una rotación de picheo que ha estado diezmada, porque hay que recordar que Cleveland perdió a sus abridores números 2 y 3. Actualmente los pitchers que están ocupando esos puestos en la rotación eran sus abridores 4 y 5. Entonces, con esa ventaja que estaba dando, Cleveland está donde está. Y Cleveland está donde está porque, como bien dices tú, ha jugado una excelente defensiva. Y en la parte del picheo, cuando los abridores han fallado un poquito, se han mostrado un poquito flacos, pues entonces a Francona, que es un gran manager, que tiene dos títulos de serie mundial con el equipo de Boston, pues no le tembló el pulso en cada una de esas veces y trajo de una vez a los relevistas, inclusive en el primer inning, en el caso de aquel famoso juego donde a Bauer se le reventaron los puntos que tenía la herida esta en el dedo meñique. Pues entonces tuvo que salir y apenas había sacado dos outs en el primer inning. Y tuvo que movilizar su bullpen Francona por 8 innings y un tercio. Y bueno, uh-huh. Ahí ha tenido un caballo como Andrew Miller, que ha sido realmente dominante, no, como digo yo, lo siguiente. Porque el hombre ha tenido, aquí tengo los numeritos de Miller. Contando toda la postemporada, ha lanzado 11 y 2 tercios, ha ponchado 21 bateadores y no ha permitido ninguna carrera limpia. Esto es algo, bueno, estratosférico. Está en este momento a 7 ponches de igualar la marca de todos los tiempos para un relevista en postemporada. Esa marca pertenece a nuestro compatriota Francisco Elkin Rodríguez desde el año 2002. Entonces, bueno, con 7 ponches que logre este extraordinario relevista, pues que yo no tengo ninguna duda que lo va a lograr y lo va a sobrepasar, pues vamos a tener un nuevo récord en lo que tiene que ver con ponches por un relevista. Entonces, bueno, ¿dónde está la clave para que el equipo de Cleveland salga adelante? Que los abridores, luego de Kluber es su abridor número uno. Si Kluber logra la victoria en el primer juego, pues entonces que los siguientes abridores logren por lo menos lanzar 4 o 5 innings para que el bullpen pueda hacerse cargo. Esa sería la clave para el equipo de Cleveland. Y para el equipo de Chicago, ¿cuál sería la clave? Pues lo contrario, tratar de atacar temprano a estos abridores, tratar de que la bola no le llegue a Miller con ventaja para el equipo de Cleveland, y de esa manera ellos poder utilizar su bullpen, que también es bastante bueno. No es tan bueno como el de Cleveland, pero una vez que llega al noveno, tiene a Chapman, que es una garantía para el noveno inning. Y desde el punto de vista del bateo, pues el equipo de Chicago es superior y tiene una ventaja, que es que todos los regulares están sanos. A diferencia de Cleveland, que bueno, que tiene a Carlos Santana un poco lesionado, en el juego de hoy ya tuvo un asomo de que podía salir del juego. Jason Kipnis también tuvo un problema, en algo que no tiene que ver con el béisbol, pues se lesionó en las festividades cuando estaban celebrando la victoria, el pase a la Serie Mundial, parece que tuvo una caída y tal, y se lastimó el tobillo, entonces tiene el tobillo bastante inflamado, y eso le puede pasar factura, sobre todo a la hora de correr las bases, a la hora de jugar la segunda base. Pero lo más grave para los indios de Cleveland es la situación del pitcher abridor. Sí, así es. No, y sobre todo que jugadores como Mike Napoli han sido oportunos. Napoli, el mismo Francisco Lindor ha sido una de verdad un amuleto para este equipo, así como Báez lo ha sido para el equipo de Chicago, que ha tenido pues jugadores muy oportunos en momentos donde realmente el equipo los ha necesitado. Entonces, bueno, yo creo que es una serie que es muy interesante, y bueno, realmente el bullpen va a ser un factor determinante para ver qué equipo pues se va a llevar a esta Serie Mundial. A ver, yo tengo así una es. Pregunta, perdón. Mi pregunta es, no están hablando obviamente del equipo actual entre Cleveland y Chicago, pero Chicago ha ganado en otras disciplinas, en basketball, en americano. No así es el caso de Cleveland, que es un equipo perdedor en la NFL y que fue un equipo perdedor hasta que llegó LeBron James en el básquet. ¿También afectará el rendimiento de Cleveland, aunque ahorita va ganando en el partido que está corriendo ahorita, pero también podrá afectar el rendimiento el que esté en una ciudad perdedora? ¿O será tal la presión por ganar por parte de los fanáticos? ¿Qué me dicen? Yo no creo que eso sea tan importante. Quizás pueda ser más importante en el caso de Chicago, porque bueno, si hay una afición que apoya a su equipo y que llena el estadio, es la afición de Chicago, de los Cachorros de Chicago. 108 años que no ganan la Serie Mundial, es la racha más larga para cualquier equipo en cualquiera de los deportes norteamericanos. De hecho, cuando la última vez que los Cachorros ganaron la Serie Mundial, ni siquiera existía la NFL, mucho menos existía la NBA, que es mucho más reciente. Entonces, es una racha tan larga, y bueno, marcado por lo que se ha dado en llamar la maldición, que y es increíble cómo los fanáticos van juego tras juego y llenan ese estadio y siempre apoyando a su equipo, y bueno, yo creo que llegó la hora. O sea, si nos ponemos a hablar ya de pronóstico, yo estoy listo para hacer el mío, pero yo creo que ya este equipo de Chicago está listo para ganar este año y para ganar, dado la cantidad de jugadores jóvenes que tienen, de buena calidad, para ganar durante muchos años muchas cosas. Ok, gracias. Sí, bueno, yo te doy mi punto de vista. Yo creo que la presión fuerte la tiene Chicago. ¿Por qué tiene Chicago? Porque Chicago arrancó siendo un equipo favorito desde que comenzó la temporada. Okay, ha tenido toda una encima un año con muy publicitado, con demasiada estamina, okay, pienso yo. Y el equipo de Cleveland ha venido de atrás, ha sido un equipo muy poco nombrado, muy poco publicitado, y ha venido haciendo las pequeñas cosas, okay, y le ganó a dos equipos muy poderosos como los Medias Rojas de Boston y como el equipo de Toronto, haciendo las cosas como tiene que ser. Y sobre todo, lo más importante, lo que yo opino, es que el hecho de no ser el favorito, yo creo que eso en el fondo ha favorecido mucho a este equipo de Cleveland. Ángel, yo particularmente pienso eso. Sí, realmente son lo que se llaman el argot de los underdogs, ¿no? Entonces, a esta altura, a nadie debe sorprenderle, dado lo que ya hemos visto, a nadie debe sorprenderle una victoria al equipo de Cleveland. Pero no sería lo más lógico. Lo más lógico es que el equipo más completo, el equipo que tiene más picheo, el equipo que tiene mejor alineación abridora, sea el que se lleve al final la victoria. Sobre todo porque, sobre todo si llega a ganar uno de los dos primeros juegos en Cleveland. Yo creo que si los Cachorros logran dividir en estos dos primeros juegos en Cleveland, esto se termina en seis juegos. Ojalá por digamos, en beneficio de los que nos gusta el béisbol, ojalá se fuera el máximo de siete juegos. Yo quiero ver el máximo juego. Pero yo creo que realmente los Cachorros tienen como llevarse esto en seis juegos. Ok, está bien. Me parece sensato tu análisis. ¿Tú qué dices, Roberto? ¿En cuántos juegos, según tú, se pudiese definir esto? Uy, pues, perdón, a ver, más bien, yo les quiero hacer la pregunta. ¿Cleveland es mejor en pitcheo o en ofensiva? ¿Y Chicago es mejor en ofensiva o en pitcheo? Cleveland es mejor en pitcheo de relevo. Chicago es mejor en pitcheo abridor. Como conjunto. Difícil. Como individualidades, el cerrador de Chicago es un poco mejor que el cerrador de Cleveland, pero Cleveland tiene a ese factor X, que es Andrew Miller, que puede ser cerrador, que puede ser relevista largo, que realmente es como un comodín que ha estado usando el manager Francona. Ese tipo de pitcher no lo tiene Chicago, pero Chicago tiene a todos sus abridores en forma, Cleveland no. Esa es la gran diferencia. Y si tú me pones a comparar el line-up abridor desde el punto de vista ofensivo, yo creo que Chicago tiene la ventaja clara. Realmente, mejores bateadores en el lado del equipo de Chicago. Ok, pues entonces, Cleveland. Ok. Luis. Sí. Ok, está bien. Realmente, wow, Chicago tiene un récord impresionante y de verdad que han tenido un año que realmente merecen ganar por lo que han hecho este año. Pero me gusta Cleveland por ser el equipo, como les decía ahorita, que ha sido menos nombrado, el equipo cenicienta, el equipo que a la chita callada ha hecho el trabajo de hormiguita, y por eso me gusta el equipo de Cleveland. O sea, por eso es una balanza sentimental más que lógica, ¿no? Así que yo aspiro que sea una bonita serie mundial y que, como dice Ángel, pues se vaya al máximo de partidos, pues obviamente para ver un buen béisbol. Pero el equipo que gane, bien merecido se lo tiene, porque bueno, de verdad que han trabajado para eso y creo que así debe ser. Y otro aspecto, que es que los managers, los dos managers son excelentes managers. Cada uno de ellos tiene experiencia en Serie Mundial, cada uno de ellos pues sabe lo que es manejar situaciones extremas, situaciones de postemporada, y cada uno de ellos son excelentes en lo que es la relación con sus peloteros y digamos son buenos motivadores. Entonces, desde ese punto de vista es lo ideal para una Serie Mundial, dos equipos bien formados y que están muy bien manejados. Ciertamente. De acuerdo contigo. Bueno, muy bien, entonces bueno, con este análisis pues terminamos ya con lo que sería la parte de Serie Mundial, pues muy muy muy completa la nuestro análisis sobre la materia. Bueno, Ángel, entonces, y Roberto, vamos a pasar ahorita a hablar un poquito de fútbol. ¿Qué les parece si ya veníamos haciendo un resumen de las posiciones directamente sin irnos a los resultados, simplemente yéndonos a las tablas de las distintas ligas para poder tocar todas un poquito? Pues bueno, hablar de lo que ha venido sucediendo, ¿no? No sé si les parece que comencemos, hagamos un paneo por las más importantes: la española, la Premier, la Bundesliga y la Serie A de Italia, pues para más o menos hacer unos pequeños opiniones pues lo que está sucediendo, y luego hablar de la Champions también para ver cómo va eso hasta ahora, ¿no? ¿Qué les parece si entonces empezamos hablando, Ángel, de la liga española? Podemos empezar hablando de la Liga Española y bueno, hablando en este caso de las posiciones, y bueno, si tienes algún otro comentario pues que quieras hacer de la Liga. Bueno, lo primero que hay que decir en esta Liga es que por primera vez en, yo creo que no sé, 10 años, algo así, está tan apretado el tema del primer lugar, ¿okay? Esta Liga, como sabemos, pues normalmente es Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, y últimamente se había colado el Atlético de Madrid. Ahorita, en estos momentos, con 9 partidos jugados, entre el primero y el quinto lugar hay 3 puntos de diferencia. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque denota más competitividad por parte de equipos como el Sevilla, que está a un punto del primer lugar, el Villarreal, que sin hacer grandes inversiones de dinero está ahí empatado con el Barça en el tercer lugar, y el propio Atlético de Madrid, que también con ese gran entrenador que tiene Cholo Simeone, pues está ahí en los primeros lugares. Entonces lo primero que hay que decir es eso, es una liga que ha pasado, por lo menos en esta primera de cambio, ha pasado de ser una equipa de una liga de 2 a una liga de hasta 5. Y eso para mí es muy bueno. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo que eso lo vemos en otras ligas, ¿no? Como en la Premier o en la misma Bundesliga, ¿no? Que nos acostumbramos a ver muchos equipos peleando. Y de verdad que en España siempre es lo mismo. Si no es el Barcelona, es el Madrid, o viceversa. Y el Atlético se había metido en las últimas 3 temporadas, ha estado pues metiéndose, pero oye, que un equipo como el Sevilla y el Villarreal puedan animar, vaya que es interesante, porque te diría que hasta el Bilbao, que tiene 15 puntos, sí, no lo ha hecho mal, ¿sabes? Entonces sí, eso también hay que decirlo. Bueno, el Sevilla nos tiene acostumbrados que todos los años vende a la mitad de la plantilla. Este año lo volvió a hacer, hizo muchísimos cambios y además cambió el entrenador. Entonces tiene a este muchacho argentino, se me escapa el nombre, ¿cómo es que es? El Calvito, el que era el técnico de Chile. Wow, Sampaoli. Sampaoli, Jorge Sampaoli, gracias. Entonces, se ha estado viendo la mano de Sampaoli, sobre todo en estos últimos partidos, y realmente el Sevilla estaba muy, muy, muy, pero que muy bien. La diferencia de goles no le ayuda mucho, pero bueno, está ahí 20 puntos, y hay que ganar para llegar a 20 puntos a estas alturas, ¿no? Sobre todo porque empezó mal. Las primeras dos jornadas no vio luz el equipo de Sampaoli, eso era empate y empate. Muy bien por él, y también muy bien por el Villarreal, porque es un equipo que sin tener una plantilla de campanilla, pues ahí está, haciéndolo muy bien, como lo hace año tras año, pero esta temporada estaba especialmente bien el, el llamado submarino amarillo. Y bueno, y nuestro equipo, pues el Real Madrid y el Barça, pues a lo suyo. El Madrid, hay que recordar que tiene una sanción, lo mismo que le pasó al Barça el año pasado, el tema de la sanción de la FIFA, pues esta vez le cayó al Real Madrid y le cayó al Atlético de Madrid. Entonces, no van a poder firmar, no van a poder fichar jugadores ni en esta ventana ni en la siguiente. Entonces, por 2 años. Es decir, en el año 2018 es que van a poder hacer nuevas contrataciones. Entonces, bueno, se han tenido que manejar con lo que tenían y han estado en una operación de renovación de contratos, y ya renovó Modric, y ya renovó Kroos, y por ahí viene la renovación de Bale, y viene la de Cristiano Ronaldo, que me imagino que va a batir récord de salario, etcétera. Bueno, y en eso es lo que se ha estado ocupando el Real Madrid a nivel de la liga, y le ha ido bien. Pues tiene, hasta el momento, es el único, junto con el Villarreal, es el único equipo que no ha perdido. El Barça, pues, mira, pero, ha perdido 2 partidos. Dime. Ajá, no, te iba a preguntar, ¿pero? Que si esa suspensión o esa sanción tampoco le empieza algún trade con algún equipo, o sea, no puede tampoco hacer trades. No puede hacer fichajes. Cuando tú haces un trade, estás haciendo en realidad un fichaje. Entonces, tú puedes ceder jugadores, pero no puedes agregar jugadores de fuera. Entonces, tú pudieras, digamos, agarrar jugadores que tienes en la cantera, que no es la especialidad del Real Madrid. Realmente el Madrid es un equipo construido, y lo puedes ver analizando la plantilla, a punta de talonario, a punta de chequera. No se ha especializado por estar desarrollando jugadores jóvenes, pero es algo que yo creo que va a tener que hacer. A menos de que, bueno, que venga algo sobrevenido y le quiten la sanción, venga alguna apelación, ese tipo de cosas. Pero por los momentos, como están las cosas, no pueden fichar ningún tipo de jugador por 2 años. Wow. Okay. Pero muy bien. Eso, pues, hemos visto que en grandes equipos no les afecta tanto, porque, vamos, hemos visto en el pasado que teniendo estos grandes jugadores que en los cuales tienen estos equipos, pues la pueden hacer. Digo, normalmente fichan para quitarle un jugador al rival, pero en este caso no creo que les pase mucho, ¿sí? Bueno, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer hasta diciembre del 2017. Van a tener que quedarse con lo que tienen, y por eso es que están haciendo renovaciones, pues, a diestra y siniestra de jugadores que quizá en otras circunstancias pudieran estar contemplando salir de ellos este año o el año que viene. No van a poder salir de ninguno, porque si salen de uno no van a poder contratar a nadie. Bueno, el Barcelona, por el contrario, pues ya cumplió su sanción, y este año hizo una serie de contrataciones, algunas mejores que otras. Yo creo que las mejores fueron las de los dos franceses para la defensa, Umtiti y Digne, que han resultado ser excelentes defensores. También contrataron para la delantera, como cuarto delantero, a Paco Alcácer, que ha visto pocos minutos. Y bueno, el turco Turán, pues ya se ha destacado, sobre todo en los primeros partidos, cuando Messi estuvo también un poco lesionado, también estuvo haciendo formando parte de la titular, y bueno, le está yendo bien. El problema del Barça ha sido que las faltas de concentración en momentos clave le han costado 2 derrotas. Esas 2 derrotas que tú ves ahí en la tabla han sido ante 2 rivales de poco, digamos, de poca monta, con todo respeto. Pero si no hubiera sido por eso, pues el equipo culé estaría obviamente mucho más arriba en la tabla. Pero bueno, ya regresó Messi, y con él pues vinieron los triunfos. Este fin de semana hubo un partido muy, pero que muy trabado, muy difícil, en el campo del Valencia, que lo logramos sacar adelante con un gol de penalti terminando ya el partido. Y bueno, hubo escarceos ahí, hubo hasta un botellazo que le lanzaron a Messi desde la grada, bueno, cualquier cantidad de cosas. Perdón, a Neymar fue que le tiraron el botellazo. Pero a Neymar y a Suárez. Bueno, fue un solo botellazo. Neymar y Suárez. Se lo pegaron a Neymar porque se había estado metiendo con el respetable. Pero bueno, siempre que se va a Valencia, ese es uno de los campos más difíciles para ir a visitar. Y bueno, y ¿qué te puedo decir? La pelea es peleando y vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos, entonces ya que hablamos ya de la Liga, la BB, la Premier de España, vamos a hablar entonces, ahora vamos a la Premier de Inglaterra. Roberto y Ángel, hablando de que, bueno, esta tabla nos muestra al Manchester City pues dominando. Bueno, aquí también está bien peleada la cosa, ¿no? Porque igual que en la española, hasta el quinto puesto, pues los equipos están en la lucha, ¿no? Lo que extraña aquí es ver que el campeón de la pasada edición, el Leicester City, pues bueno, mira, aparentemente como que da muestras de que lo que pasó el año pasado, mejor dicho, la temporada pasada, pues fue una mera casualidad o un golpe de suerte, por decirlo así, porque están prácticamente en el puesto número 12, ¿ok? Wow. Y bueno, no se les ve ningún tipo de intención de mejorar, y bueno, esto es digno de analizar. Por lo pronto, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham y hasta el Everton, diría yo que, bueno, porque fíjate que hasta el Manchester United, el equipo de Mourinho, está con 14 puntos, pero obviamente estas no son las posiciones a las que nos tiene habituado este equipo. Entonces, bueno, viene de ser goleado y, como se dice, el argot del Chelsea le pintó la cara el fin de semana. Sí, señor. Una goleada de escándalo que bueno, la prensa pues se ha cebado con el amigo Mourinho. Y la verdad que yo, que soy seguidor del Manchester United, este año cuando vi que habían firmado a este señor, pues yo dije que yo, como los profesores universitarios, iba a tomar un año sabático, pues yo sé que no va a durar más de un año ahí. Entonces, estoy pasando de seguir al Manchester United. Mientras más pierda, mejor, porque así salen de Mourinho lo más rápido posible. Sí, así es. Y el Manchester City es un caso interesante porque contrataron, como todos sabemos, a Pep Guardiola, que ha traído como acostumbra él, pues ha traído su manera de ver el fútbol, su filosofía, su juego de toque, su juego de posesión, que no es como juegan normalmente los equipos ingleses. Y en las distintas entrevistas que ha tenido, porque le ha ido bien en Liga, pero le ha ido mal en Champions. Viene de ser goleado en el Camp Nou, y bueno, la prensa pues es inclemente, ¿no? Y él dice, palabras más, palabras menos, que el estilo es innegociable. Entonces, que él con este estilo ha ganado 21 títulos a lo largo de los distintos años que lleva entrenando, y que él no renuncia a este estilo. Y bueno, y en la Liga le ha ido bien, pues ahí está, se ha ganado 2 empatados y apenas 1 perdido. Pero en la Champions es otra la realidad. Sí, es otro cuento. Pero bueno, ha demostrado Guardiola que en todos los equipos donde él ha sido el técnico, han sido equipos ganadores, pues siempre los ha mantenido y lo ha demostrado. Claro, equipos con unas plantillas pues muy buenas, también hay que decirlo, ¿no? Dirigido al Bayern, quizá lo que le falta a Guardiola es lograr el predominio que él tuvo en el Barça, que lo ganó todo, tratar de hacer eso mismo, tratar de hacer algo grande en otro equipo. En el Bayern de Múnich lo que hizo fue, bueno, ganó la Liga, que es lo mínimo que se le pide a ese gigante del fútbol alemán, y ganó la Copa de Alemania. Pero no logró ganar la Champions. Esa es su asignatura pendiente. Y entonces, hasta que no haga lo mismo con el Manchester City, que logre por lo menos, digamos, ganar la Premier, ganar una de esas copas que los ingleses juegan como 5 copas, y ganar quizá la Champions, ahí es donde quizás es la asignatura pendiente de Guardiola. Pero hasta ahora, te digo, en Liga le ha ido bastante bien. Ok, muy bien. Estupendo. Bueno, entonces bueno, seguimos con nuestro paseíto. Y bueno, ahora vamos a pasar a la Bundesliga, Ángel, que también está interesante. Aquí también está muy peleada la cosa. La diferencia son de pocos puntos entre digamos, el primero y el... Y yo diría que hasta el séptimo lugar pudiésemos hablar. Donde estaba mirando el Bayern Múnich con 20 puntos, seguido por el RB Leipzig, que me suena como que una sorpresita por aquí, pues metida en esta liga. Hertha Everton, este es el Leicester de este año. Exactamente, es correcto. Es correcto. El Hoffenheim con 16 puntos, y el Colonia con 15, y el Borussia Dortmund con 14 puntos. Son los equipos, o sea, para no nombrar toda la tabla completa. Quizás los equipos que están un poco abajo en la tabla que nos pudiese sorprender, pues sería el Werder Bremen, el Wolfsburg, que tuvieron unas temporadas muy buenas, han sido equipos interesantes. Verlos tan hundidos en la tabla, ¿no? Puesto 16, puesto 15 y puesto 16. Entonces, sí, y el farolillo rojo es un histórico del fútbol alemán, que si sigue así va a descender. El Hamburgo no ha ganado todavía. El Hamburgo no ha ganado todavía, exactamente. Tiene 0 ganado, 2 empatados y 6 perdidos. Un diferencial de menos 3. Pero bueno. Bueno, así aquí era, en esta liga se da un poco, todavía a nivel de los puntos no se ve, pero un poquito más adelante sí lo vamos a ver. Esto es realmente, es un poco lo de Francia con el PSG, ¿no? Esto es una liga del Bayern de Múnich y lo demás. Entonces, en los últimos años el Borussia Dortmund le ha dado pelea, pero no se ha visto pues el equipo que le pueda realmente, aparte del Dortmund, poderle disputar la punta al Bayern. Y este año el Dortmund está un poquito quedado también. Tiene 4 victorias, pero bueno, el Bayern está invicto, ¿no? Y el Leipzig también está invicto. Y el Hoffenheim está invicto. Hay hasta 3 invictos en esta liga. Pero realmente aquí sí es una liga un poquito bipolar en ese sentido. Pues Bayern de Múnich y todo lo demás. Y todo lo demás. Es así. Roberto, ¿algún comentario sobre la Bundesliga? Y de ninguna liga de fútbol soccer. ni siquiera de la de México. Tiene que hablarle de México y de la América y de las Chivas. Uf, exactamente. Y de Pumas y de... Sí, porque imagínate. No, pues yo lo mío es la NFL. Ok, está bien. Bueno, entonces, bueno, ya para terminar con el paneo, vamos a terminar hablando sobre la Serie A de Italia, donde podemos observar que hay 3 equipos que están, no, hasta 4, porque yo diría que hasta el Napoli está en la pelea, ¿no? Todavía. La Juve, por supuesto, uno de los equipos más fuertes de Italia, yo creo que es el equipo insigne del país de la bota, el equipo de la Juventus. Bueno, que siempre es el que gana esta liga, es algo así como el Bayern, ¿no? El Bayern y los demás. Bueno, aquí siempre ha sido la Juve y los demás. Pues bueno, 21 puntos, seguido por la Roma con 19, empatado con el Milan, ¿okay? Que ha dado muestras de mejoría después de años desastrosos. Pues pareciera que el equipo del Milan puede aspirar a buenas cosas. El Napoli en el cuarto puesto con 17 puntos, y el Torino y 3 empatados con 15 puntos, el Torino, el Lazio y el Genoa. De ahí para abajo no voy a nombrar a ninguno. Que bueno, habría que decir que sorprende que el Internacional, el Inter de Milán, pues que también es equipo que nos tiene acostumbrado a estar en puestos de vanguardia, pues creo que este año va a ser el equipo que va a quedar fuera, ¿no? De toda esta cantidad de equipos buenos que hemos hecho este año en la serie italiana. Ángel, ¿qué te parece estas posiciones? Mira, me complace ver al Milan, que es el equipo que yo tradicionalmente sigo en Italia, de verlo tan arriba. Yo creo que esta tabla debe tener algún problema, Iván, porque dice que el Milan ha jugado 10 partidos y todos los demás han jugado 9. Eso no puede ser. Ahí hay algún error. Pero en todo caso, probable. Sí, porque si el Milan tiene 10 jugados, tiene que haber otro equipo que tenga 10 jugados. Claro. Y no se ve. Entonces, bueno, pero en todo caso, bueno, nuevamente la Juve, la vieja señora, pues en el primer lugar, a pesar de que vendió más de lo que compró, pues entonces, entre ellos, a un jugador que a ti te gusta mucho, a Pogba, lo vendió al Manchester United, le mandó ese paquetico, ese caramelito de ajo que es Paul Pogba. Sí, señor. Pero bueno, ahí está la señora en el primer lugar, una Roma que está ahí siguiéndole los pasos, y bueno, el Milan, te digo, me complace verlo en esa posición. Me sorprende ver al Torino tan arriba, y la Fiorentina, yo pensé que iba a estar a esta altura un poquito más arriba, pero bueno, eso es lo que hay, como dice. Sí, señor, eso es lo que hay. Y el Sassuolo que se cayó porque estaba bien, bien ubicado, empezó con un muy buen ritmo, pero bueno, se ha venido cayendo y está en el décimo lugar de la tabla, por debajo del Atalanta. Así que bueno, vamos a seguir viendo las ligas y bueno, como siempre, pues muy interesante los análisis que podemos hacer del fútbol europeo. Y bueno, vamos a rematar con la Champions, Ángel, porque es interesante que digamos más o menos cómo van las cosas, ¿ok? Viendo bien lo que son los grupos, ¿ok? Podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en el grupo A, pues el Arsenal y el Paris Saint-Germain, pues se ven bastante cómodos. No así en el grupo B, donde el Napoli de Besiktas, que es el Benfica, tiene un diferencial bastante bastante corto, y aquí pudiese clasificar cualquiera. El Kiev, bastante mal, cosa que me sorprende un poco, pensé que iban a ser un poco más competitivos. En el grupo C, pues el Barcelona cómodo con 9 puntos, y el Manchester City, pues bueno, que fue goleado, está ahí con el Borussia Mönchengladbach, que se me hace que es un equipo complicado para el Manchester City en sus aspiraciones para poder clasificar. En el D, el Atlético de Madrid y el Bayern, bueno, la verdad que me ha sorprendido el Bayern verlo en el segundo puesto, con ese partido que tienen, con esa derrota que tienen, pero bueno, yo creo que van a pasar los dos sin ningún problema. En el E, el Mónaco y el Tottenham, aquí está, esta está muy peleada, porque la diferencia aquí es muy pequeña entre los cuatro, diría yo, y bueno, esto puede darnos una sorpresa. En el F, pues bueno, el Dortmund y el Madrid empatados con 7 puntos, creo que aquí no hay mucho más que decir. En el G, el Leicester City, pues bueno, fíjate que en Champions sí ha dado la cara, ¿ok? Porque está cómodo en primer lugar. Claro, le tocó también un grupo bastante bastante sencillo, pero bueno, les ha ido bien. Y en el grupo H, pues la Juve y el Sevilla, pues aparentemente también parece que están enfilados a llevarse los honores en este grupo. Ángel. Parece que esta vez el Sevilla sí va a poder pasar la fase de grupo. Esto ha sido un San Benito para los de Sevilla, que siempre, bueno, con mucho esfuerzo clasifican al Champions, pero luego no podían pasar la fase de grupo, y entonces caían a la Europa League, donde sí llegaban hasta el final y ganaban hasta la Europa League. Por lo que se ve, en esta oportunidad va a ser diferente. Bueno, bastante bien por este Sevilla de San Paolo. El Arsenal, bueno, aparte de que está muy bien en la liga local, pues le va bastante bien en la Champions aquí, como tú dijiste, pues está empatado con el PSG. Es cuestión aquí de definir quién va a ser primero y segundo. No está nada claro el grupo B, ahí cualquiera puede clasificar, como tú dijiste. El Manchester City, bueno, salió, te digo, con las tablas en la cabeza del Camp Nou. Se llevó 4 y feo, y eso le lleva la diferencia de goles a 0, pero yo creo que sí deben clasificar, porque el Borussia Mönchengladbach no es rival para este equipo de Guardiola. Y bueno, y lo del Bayern de Múnich, eso es cuestión de tiempo. Yo creo que el Bayern tiene como quedar de primero en este grupo, por encima del Atlético de Madrid. Del resto, bueno, no. El grupo E no tiene ningún equipo ahí de campanillas. El F, pues el Dortmund y el Madrid son superiores a sus rivales. Y no sé qué va a pasar al final con el Leicester City, que este es un equipo que hasta el momento, pues, invicto en sus tres salidas, pero bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, nada, las próximas jornadas pues serán, no estoy muy claro en las fechas, pero me imagino que eso ganará un poquitico más la tabla y pondrá las cosas pues un poco más ordenadas en cuanto a la visión de la siguiente fase, que me imagino que va a estar mucho más interesante cuando ya comiences a reducir los equipos que ya van quedando. Okay, muy bien. Bueno, bueno, vamos a hacer un cambio de 360 grados, señores, para comenzar a hablar y comentar de nada más y nada menos de la NBA, señores, que ya comienza la NBA, una nueva edición. Roberto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves tú? ¿Qué equipo te gusta? ¿Cómo ves la cosa aquí? Repite LeBron y Cleveland. ¿Cómo ves a Houston? En fin, danos una opinión. Pues mira, me he metido realmente poco, porque estoy mucho metido en la NFL. Sin embargo, Cleveland no ha tenido grandes movimientos. Mantuvo a su core, a su equipo base con el cual ganó el campeonato. Entonces creo que es un referente. Lamentablemente Houston no ha tenido buenos cambios. Empezó a contratar jugadores en la temporada baja que se lesionaron y te los acaba de cortar hace dos días. Entonces yo la neta no le veo a Houston como lo vi hace dos temporadas. Y bueno, yo confiaría que, no tengo idea de cómo esté Golden State, sin embargo confiaría que hayan aprendido de los errores que tuvieron en la final contra Cleveland y hayan hecho algo para mejorar. Pues entonces, la verdad no he visto mucho. Mira, si me permiten, Golden State, yo creo que si pierde el campeonato de conferencia es por ellos mismos, porque aparte que mantuvieron el grueso de jugadores que le ha llevado dos campeonatos seguidos de su conferencia, agregaron nada más y nada menos que a Kevin Durant, que era la guinda de la torta, ¿no? Era el jugador más apetecido en el mercado y lo agregaron a ese grupo de Thompson, de Curry, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sería demasiada sorpresa que Golden State no esté, por lo menos en la final de conferencia. Y deberían pensar ya en un anillo. Okay. Sí, bueno, de hecho, el partido inaugural ahorita, sí, prácticamente sí, están jugando mi equipo, San Antonio Spurs, contra Golden State en el primer cuarto. Está empezando el partido, va 8-2 ganando Spurs. Pero bueno, es interesante ver ahora este equipo con la adición de Kevin Durant. Bueno, pareciera que es un equipo invencible, ¿no? Falta ver qué va a pasar y si la unión de todas estas estrellas realmente irán a cuajar. Esa es la pregunta, inclusive se las hago a ustedes. ¿Piensa que Kevin Durant va a cuajar en esta estructura del equipo de Golden State? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, yo creo que los grandes jugadores siempre se adaptan y ellos deben de tener un plan de juego para Kevin Durant y le deben tener ahí su buena posición. Quizás desde el punto de vista de fantasy puede ser que algún propietario de Durant o algún propietario de Curry se vea afectado, porque entonces obviamente los puntos se tienen que repartir entre uno y el otro, pero yo creo que a nivel de equipo le va a ir muy bien una vez que Steve Kerr logre ahí después de las prácticas y de que se conozcan bien y que obviamente haya algunos partidos de preparación y dentro de la misma temporada, yo pienso que este equipo tiene que ser una maquinaria. Mira, yo estoy de acuerdo con Ángel. La inclusión de grandes jugadores en cualquier disciplina es para fortalecer al equipo y obviamente el traer a un gran jugador en un equipo que llegó a dos finales, pues obviamente siembra el hambre del triunfo. Entonces probablemente Durant está diciendo, ¿saben qué? Perfectamente me voy de Oklahoma para allá y aquí sí puedo ganar un campeonato. Entonces, yo definitivamente sí creo que se puede adaptar. Y más en la NBA, donde no juegas el 100% del tiempo, donde tus habilidades son utilizadas en un gran porcentaje del tiempo y entonces descansas y entonces ves, o sea, yo definitivamente creo que sí la va a hacer. Ok, sí, está bien, era una opinión porque a veces, como dicen, como cuando juegan tantas estrellas juntas, pues la cosa se torna un poco complicada, ¿no? Pero bueno, sin embargo, también es bueno que hablemos de las nuevas adiciones, ¿no? Que están muy interesantes. Por ejemplo, los Bulls de Chicago trajeron a Dwayne Wade, por ejemplo. Algo que me pareció interesante para el equipo de la Ciudad de los Vientos. Creo que puede ser de mucha utilidad. Este es un jugador muy versátil que va a ayudar bastante a este equipo. Y los Knicks firmaron a Joaquín Noah, que es una garantía en los tableros, y también a uno que es una interrogación, pero que si está sano los puede ayudar mucho, que es Derrick Rose. Derrick Rose tiene un historial de lesiones en las rodillas ya de varios años, pero repito, si está sano, los Knicks con Carmelo Anthony, estos dos deben estar ahí en los playoffs sin ninguna duda y planteándole cara a LeBron y a sus Cavaliers. Así es. Y bueno, no sé si creo que el equipo también de San Antonio también tuvo algunas nuevas adquisiciones, ¿no? Creo que no sé si firmaron, ¿a quién firmó? Porque realmente no estoy muy claro de a quién trajeron ellos, pero se retiró Tim Duncan y ahorita pues van a contar con LaMarcus Aldridge básicamente, porque bueno, el amigo Ginobili yo creo que está todavía ahí, pero no va a tener muchos minutos. Claro, no va a tener así. Muchos minutos. Es así. Bueno, ¿qué opinan ustedes ¿cuáles son sus favoritos para esta temporada? Que es muy temprano para decirlo, pero ¿ustedes qué creen que pueden pronosticar así rápidamente? Pues porque está muy joven la temporada, pero creo que podemos discernir un poco en lo que se refiere a los equipos, a quienes ven como favoritos, pues, o qué les gusta pues para esta temporada. Pues quitando lo de Golden State, que yo creo que va a estar en la final, pues me gusta el equipo de los Knicks. Me gusta también el equipo de Chicago. Yo creo que los movimientos interesantes van a estar en el este y no en el oeste. LeBron, por supuesto, que va a tratar de ser MVP de nuevo. Y bueno, y sería una cosa muy, que diría muy triste en el sentido de la poca competitividad de la liga, que volviéramos por tercer año consecutivo a ver una final Cleveland contra Golden State, pero no tendría nada de extraño. No tendría nada de extraño porque los Cavaliers mantienen su núcleo, como dijo Roberto, y Golden State está mejor que el año pasado. Que ya es bastante decir. Así es. ¿Roberto? Pues mira, no tengo un favorito, no lo he decidido. Sin embargo, en papel, y por lo que dijeron de Golden State, yo creo que mi gallo sería Golden State. Ya la entrada de Kevin Durant cubre un gran hoyo. Vamos a considerar que fuera, como dijo Ángel, una tercera final entre Cleveland contra Golden State. Obligaría a Kevin Durant a cubrir y a meter puntos contra LeBron James, que no, o Love, ¿no? O Lowry, inclusive. Entonces, para mí, en el papel es Golden State. Golden State, ok, muy bien. Bueno, mira, yo obviamente hay equipos que me parece que es lógico que estén, caso de Cleveland, por supuesto. Yo creo que los Raptors van a tener otra buena temporada. El año pasado les fue muy bien, Pero bueno, al final fueron eliminadas, pero les repito, me parece que tuvieron una buena participación. Los Bulls de Chicago siempre, bueno, siempre será mi equipo sentimental, pues obviamente donde jugó Jordan, siempre fui fanático de este equipo hasta que se fue Jordan. Y los Knicks, de acuerdo con Ángel, los Knicks van a tener una interesante temporada, a pesar de que perdieron con Cleveland, pero bueno, creo que las adquisiciones que hicieron van a hacer que este equipo se fortalezca y así lo vamos a ver. Y en el oeste, pues bueno, mira, yo creo que obviamente Golden State va a estar a la cabeza de esta conferencia y, por supuesto, voy a apoyar a mi equipo San Antonio Spurs para que esté nuevamente, probablemente decidiendo alguna final de conferencia o por qué no, pues llegar a la final, pues puesto que tienen el material, tienen jugadores jóvenes que pueden hacer el trabajo. Así que esa es mi humilde opinión. Un dato, en los 70 años de historia de la NBA nunca se ha dado de que la final esté en los mismos equipos tres temporadas seguidas. Eso se pudiera dar este año. Wow. Okay. Sí, ¿por qué no? Es cierto. Es muy cierto. Bueno, si no tenemos más nada entonces de hablar de aquí de la NBA, creo que hicimos un breve paneo. Vamos a hacer, ya para terminar esta primera sección, hablar un poco de lo que sucedió ayer en Phillip Island, en el motociclismo, en la MotoGP. Pues ya estamos prácticamente en las postrimerías de la temporada, una temporada que de por sí fue bastante, bastante interesante, y ya estamos en la gira asiática. Ya se corrió en Japón, Motegi, ya corrimos en Phillip Island, y la semana que viene se va a correr la última carrera de la gira asiática, que va a ser en Malasia, ¿okay? En el circuito de Sepang, pues muy interesante. Ya prácticamente ya se decidió la temporada en lo que se respecta a la MotoGP, con la victoria de Marc Márquez, ¿okay? Que ya se hizo campeón en Japón, con la caída de Rossi y de Lorenzo, pues ya aseguró pues el título de la temporada 2016. Falta ver quién va a pelear el subcampeonato, que yo me imagino que eso va a estar entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Y bueno, lo sucedido este fin de semana aquí en Phillip Island, bueno, fue que la victoria fue para Carl Crutchlow, el británico con Honda, en vista de la caída precisamente de Marc Márquez en la vuelta número 10, que bueno, le costó la carrera, pero bueno, ya para él, como les decía, está corriendo muy relajado porque ya es campeón del mundo y ya es imposible que los demás pilotos se le puedan acercar. En el segundo lugar llegó Valentino Rossi y cerró el podio, este muchacho Maverick Viñales con Suzuki, que por cierto el año que viene ya pasa a formar filas de la escudería Yamaha. Como todos ustedes saben, hubo un cambio de pilotos, el español Jorge Lorenzo pasa a correr para Ducati. Y el otro piloto español, Maverick Viñales, que está ahorita actualmente con la escuela Suzuki, pues pasa a ocupar el puesto de Lorenzo en Yamaha y va a ser el compañero de Valentino Rossi por las siguientes dos temporadas. Así que vamos a ver qué nos va a deparar ya el próximo año. Ya van a comenzar las prácticas, las sesiones privadas de los equipos con vistas al nuevo motor para el año que viene. Habrá nuevas regulaciones y bueno, el cambio de piloto, cambios de escudería, pues eso va a ser muy interesante. El año que viene se incorpora el fabricante KTM, okay, a correr en la categoría reina. Pues como pueden ustedes ver, pues hay mucha gente interesada en subir su prototipo. Se habló de BMW. Lamentablemente no quisieron participar, pero tanto Aprilia como KTM pues llevaron sus prototipos y es muy probable ya que los tengamos listos para el arranque de la temporada el año que viene, por ahí para finales del mes de marzo. Así que bueno, entonces con esta noticia pues cerramos este primer bloque de noticias. Y bueno, hacemos una pequeña pausa, señores, y venimos con la última sección, pues donde hablaremos de la NFL. Genial, ahorita regresamos. Bye. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a nuestra última sección, donde estaremos hablando, por supuesto, de la NFL, Roberto. Una semana interesantísima, una semana muy buena, con muchas alternativas, obviamente, muchas cosas que comentar. Bueno, mira, nada. ¿Por dónde quieres arrancar? A ver. Híjole, por lo más doloroso que puede haber. Pittsburgh pierde en su casa con Patriotas, cuando creo que Pittsburgh desaprovechó mucho. Llegó mucho a la zona roja y solamente sacó goles de campo cuando bien pudo haber conectado pases, corridas, porque no. O sea, para mí en este partido Patriotas no ganó el partido, sino Pittsburgh se dejó perder. Y eso es algo que, grandes equipos como Patriotas no lo desaprovechan. No sé si estés de acuerdo. Sí, no, por supuesto. Ahora, yo creo, ¿cómo viste a Landry? Porque yo lo vi, o sea, realmente lo vi bien, los pases estuvieron bien, o sea, conectó muy bien. Quizás un par de jugadas no asertivas, pero dentro de todo creo que hizo un trabajo aceptable. ¿Tú cómo lo viste? Bueno, o sea, aceptable para ser un quarterback backup, porque realmente Landry nunca ha tenido la habilidad para llegar a ser un quarterback élite o titular, más bien. O sea, sí hizo bien las cosas, casi 300 yardas, un touch, una intercepción. Sin embargo, no fue ese líder que motivó a otros jugadores a hacer algo impresionante, porque se le veía apresurado en algunas jugadas. O sea, simplemente ve el hecho de esto, Iván. 47 intentos y solamente conectó 29. O sea, hubo 18 que no los hizo. O sea, eso es obviamente mucha desesperación. ¿Por qué? Digo, abusaron realmente de Le'Veon Bell en las jugadas. Tuvo 21 acarreos, más de 20 y no gana el equipo. Obviamente, considero que tomaron mucho tiempo. Pittsburgh estuvo dominando el tiempo, el reloj. Pues no hizo mucho, y Landry para mí pues lamentablemente no tuvo buenas decisiones. O sea, no conectó con sus jugadores, cierto, sí hizo más de 100 yardas con Antonio Brown, que no lo hacía hace muchos partidos, por cierto. Sin embargo, o sea, como que le faltó algo. Sí, pues si te pones a analizar el partido, Patriota hizo el trabajo. O sea, anotó prácticamente, hizo 3 anotaciones y 2 field goals. O sea, sacó provecho a lo que hicieron. Y Pittsburgh el primer cuarto no hizo nada, cero, se fue en cero. Yo creo que estuvo la diferencia. No pudieron solventar, no hicieron las cosas necesarias para poder ganar el partido. Estoy de acuerdo contigo. Fue un partido, pues obviamente así, pues para mí fue cerrado y Steelers perdió oportunidades buenas para por lo menos acercarse en el marcador. Así lo vi yo. No, sí, y además una cosa muy importante, el hecho que ninguna defensiva tuvo un sack. O sea, no hubo ninguna captura. Oye, qué bueno por la línea ofensiva de Pittsburgh, pero qué malo por la defensiva de Pittsburgh, que no pudieron capturar a Brady. Y es el hecho. O sea, Brady tuvo, a ver, déjame ver, 19 de 26 intentos, o sea, y 222 yardas. O sea, solamente 7 pases no los atraparon. O sea, no tuvo presión Brady, lo estuvo muy bien protegido. Puta. O sea, por ejemplo, es la primera vez que veo que en una semana un corredor de Miami le mete 200 yardas a Pittsburgh terrestres. Y a la semana siguiente llega un corredor, LeGarrette Blount, y les mete 127. O sea, no mames. O sea, sí, sí, sí. Pittsburgh estaba perdido, perdido. No. Así es. Y entonces nada más mi punto final para terminar con esto es que Pittsburgh al principio de la temporada estaba favorito para llegar al Super Bowl. Sí puede llegar al Super Bowl siempre cuando tenga a Roethlisberger sano, que está fuera 6 semanas, que la defensiva esté al 100%, en unos partidos está al 150% y en otros está al 25%. Puta madre, no puedes hacer esto. Sí. Tal cual. Por cierto, Roethlisberger fue operado de una rodilla, le fue extraído un menisco, le fue reparado un menisco de la pierna izquierda. Y bueno, aparentemente la operación fue todo un éxito y se espera que esté, como tú dices, unas 6 semanas fuera de acción. Sí. Así que bueno, malas noticias para Pittsburgh, que van a tener que hacer muchos ajustes para obviamente no perder mucho terreno pues en el camino hacia la postemporada. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo una pregunta. Un jugador que tengo del Fantasy, que es Le'Veon Bell, se ha estado utilizando en los últimos partidos un poco como wide receiver, y hay como una discusión ahí en los foros de que si Yahoo debería, el caso no es solo el caso de Le'Veon Bell, que juega varias posiciones, sino también un jugador de apellido Montgomery, que está con los, creo que es con Golden, ¿cómo es? Con Green Bay. Okay. Con Green Bay, que entonces él es wide receiver, es al revés, es wide receiver, lo han estado utilizando Green Bay como corredor cuando se lesionó el corredor de ellos, Eddie Lacy. El caso de Le'Veon Bell no es por lesión, es porque tienen dos muy buenos corredores y entonces lo aprovechan a los dos, ponen uno como corredor y entonces ponen a ver cómo va el receiver. Entonces, yo no sé qué opinan ustedes, ¿debería Yahoo permitir eso que se permita en béisbol? Pues que tú tienes un jugador que puede tener varias posiciones, o el sistema como está ahorita les parece que es como debe ser. Bueno, a mi juicio, Ángel, en el fantasy hay una opción que es un comodín. O sea, que tú puedes tener un wide receiver, un running back o un tight end. Ahí tú podrías colocar a Le'Veon Bell. Pero si lo que tú estás diciendo es en cuestión de puntos, pues ya existe eso. Simplemente tu jugador, si está posicionado como un wide receiver, pues simplemente puede obtener puntos como en pase bajo las mismas reglas de wide receiver y como corredor tal. O sea, por ejemplo, el caso es Antonio Brown. En este partido tuvo 106 yardas por pase y 13 corriendo. Entonces, cuando corrió, pues obviamente ganó sus puntos como si fuera corredor, y cuando atrapó pases de la misma manera. Entonces, yo creo que un jugador multivalente como es Le'Veon Bell y otros tantos, pues obtienen sus puntos. O sea, no creo que sea necesario cambiar una posición en Yahoo. Sí, lo que pasa es que el caso de la posición flex, que es lo que tú me estás diciendo, Eso es porque lo tiene la liga, particularmente esta que jugamos nosotros, pero no todas las ligas lo tienen. Hay algunos que simplemente tienen, bueno, quarterback, recibidores, corredores y tight end, y se acabó. Entonces, en esos casos, que eso lo define el comisionado cuando crea la liga. Entonces, en el caso de esas ligas, yo particularmente juego en una donde no existe el flex. Entonces, ahí por ejemplo tengo un Montgomery y lo tengo como wide receiver. Entonces, si yo quisiera ponerlo como running back, no puedo, por ejemplo. Ah, sí, bueno, depende de la liga, realmente. Depende de la liga, sí. Pero entonces mucha gente se queja, bueno, que a lo mejor debería ser como en el béisbol, que cuando un jugador llega a cierto número de partidos en una posición, ya clasifica como jugador de esa posición o de otro. Entonces tiene esa flexibilidad. En la NFL no es así, a nivel de fantasy. Esa era mi pregunta. Okay. Muy bien. Pues bueno, Roberto, aquí lo que yo quería comentar, sí, lo que quería comentar es que, bueno, se acabó el último invicto, ya se acabó, ¿okay? Me sorprendió, obviamente, que hayan sido los Eagles los que hayan quitado el invicto a los Vikingos. Pero bueno, obviamente Bradford creo que tuvo un muy mal partido y los Vikingos, por supuesto, cayeron ante un equipo de Filadelfia que venía de perder un partido horrible, que tuvo fue un partido espantoso el último que tuvo Carson Wentz. Y bueno, fíjate, le quitan el invicto al equipo de los Vikingos. ¿Cómo te parece? Pues o sea, sí sorprendido porque Minnesota haya perdido, pero no tanto por Filadelfia. Fíjate que Filadelfia está en esta división donde Dallas, Gigantes, Washington y Filadelfia, todos tienen más ganados que perdidos. O sea, algo que hace muchos años no vemos. Y Filadelfia tiene algo que lo hemos visto en otros partidos, que es la certeza del gane, Iván. O sea, Carson Wentz, bueno, este partido jugó muy mal, la verdad, igual el pasado. Sin embargo, Carson Wentz está haciendo muy bien las cosas, está siendo un líder para esta ofensiva de Filadelfia, que está moviendo yardas y haciendo puntos. Y la defensiva no se queda atrás, está encendida. Entonces, plantearon un excelente juego nulificando a Sam Bradford, maniatando a la defensiva de Minnesota. O sea, mis respetos por Filadelfia. El problema de Filadelfia es como Pittsburgh. Gana unos partidos, unos equipos que bárbaro, y en otros se los cogen. O sea, entonces para mí Minnesota, el que haya perdido no significa que deje de ser favorito. Para mí sigue siendo favorito, pero mis respetos por Filadelfia. Puede tumbar a cualquiera grande. Entonces, digo, y enfrente de esta semana a Dallas. Entonces, wow, sí. Excelente. Sí, bueno, muy bueno. A ver, ¿qué más cosas por destacar aquí? Bueno, mira, un punto interesantísimo es que los Dolphins, por ejemplo, se han recuperado increíblemente, vienen con victorias seguidas, y le ganaron a un equipo de Buffalo que venía muy bien. Okay, creo que eso también es digno de destacar. O sea, esa es una noticia pues interesante. Realmente, este muchacho ya ha tenido dos jornadas, pero impresionantes, una ante Pittsburgh y una ante Bills, donde hizo bueno, imagínate, 228 carreras para 214 yardas y una anotación de touchdown. De verdad que estuvo muy, pero muy bien, y Miami pues está cogiendo un respirito pues que le hacía falta, y bueno, y pone un poco más interesante pues esta división. Pues sí. Ahora, okay, pues esas son las cosas raras. De repente Bills le gana a Patriotas y pierde con Miami. Pero Miami, checa. Sí. Miami lleva 2 ganados. Después de ir 1-4 y va a 3-4. No es así, wow. Pero ha ganado partidos a rivales importantes. Entonces, eso está decir muy bien. Ahora, lo único que yo sí quiero decir es lo impresionado que estoy en otro partido que mi vida, te juro que no entiendo qué onda, y es San Diego le gana a Atlanta. Atlanta iba masacrando. Oye, ¿qué partido? Sí, sí, iba masacrando a San Diego y que se van a tiempo extra y que le gana este Chargers. Neto, no entiendo. Sí, sí, sí, fue un partido increíble, y pero por demás emocionante, de verdad. ¡Qué partido tan bueno! De verdad que se dieron durísimo. Yo pensé que con 21 puntos en el segundo cuarto, dije, este partido se acabó, muerto. Después Chargers lo frena en el tercero y no permite ningún tipo de libertades, se va en blanco. Y a la final, bueno, imagínate, en el cuarto cuarto le meten 10 puntos. Y va, wow, y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, de verdad, se quedaron, pero fríos totalmente. Y a la final, pues en overtime, le ganan un partido increíble al equipo de los Falcons, que, te digo, me gusta mucho cómo está jugando. Este muchacho Coleman ha hecho un trabajo impresionante, verdad que con estos dos corredores, tanto Freeman como Coleman, pues creo que le han dado muchísima vida, sobre todo al ataque terrestre de los Falcons, pues que ya no tienen que depender tanto de Julio Jones, ¿okay? Entonces me parece que los Falcons es un equipo que hay que contar con él, porque creo que está en estos momentos muy muy bien balanceado. Sí, pero esa es de las cosas raras que decía al principio en la primera sección. O sea, esta se me hace la temporada de la dimensión desconocida. En un momento, de repente, grandes equipos pierden con equipos mediocres, y esos mediocres dices, puta, qué bárbaro, van a ganar, y pierden con otro mediocre. O sea, puta, no entiendo. San Diego ahorita le gana a Atlanta, va la próxima semana contra Denver. Betever y Halcones, que iba invicto, pum, se ha caído. Y se ha caído, ¿no? O sea, en grandes partidos, sin embargo, no debería de ser. Pero bueno. Claro, es sí. Así. Y tengo una pregunta para Ángel. Ángel, mencionaste en el chat del WhatsApp que era el primer partido que veías en la NFL que había empatado. ¿No se te hace uno de los peores partidos más malos que haya habido? En especial en Sunday Night. Pero, pues, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo estaba bien. Yo no podía creer porque, bueno, primero estaba 0-0, después se puso 3-0. Y yo decía, bueno, esto va a terminar así. Después se puso 3-3. Y bueno, pero aquí nadie iba a hacer un touchdown. Y bueno, y después, nada, empatado. Y madre mía, eso, los pateadores, qué malo. Los dos. Bueno, uno más malo que el otro. Por lo menos uno lo pegó al palo. Pero el otro lo mandó camino de Guanajuato, como decía un narrador de fútbol que lo queremos mucho aquí en Venezuela. Sí, un partido malísimo. Yo la verdad que lamenté haber perdido mi tiempo viendo ese partido. Pues sí. Los equipos se pueden irse en la NFL a empate, ¿sí? No es algo común, sin embargo es algo obligatorio, porque imagínate darte durante 60 minutos en un tiempo regular golpes todo el tiempo, llegas al tiempo extra y es la mejor herramienta para lesionar a tus jugadores. Es por eso que inventaron, digamos, el empate, porque si no serían como en el béisbol, 15, 19 entradas, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Y entonces se lesionarían todos los titulares, entonces no tendría ese tipo. Es por eso que inventaron el empate, pero también inventaron lo siguiente. Un equipo tiene la primera oportunidad en el tiempo extra de anotar. Si anota, el rival tiene que anotar. Y así va a ser un desempate hasta que el primero que anote gana el partido, que no fue lo que pasó en este partido, ¿no? Sin embargo, cuando llega un empate, Ángel, normalmente es por un par de equipos que no jugaron bien, que es un partido aburrido, porque han habido muy pocos. Por ejemplo, el último que me acuerdo, Pittsburgh empató con Atlanta en el 2004, cuando Michael Vick jugaba para Atlanta y Dan Reeves era el head coach. Y ese sí fue un partidazo, o sea, de no manches, puntos por todos lados. Sin embargo, con este... Claro, porque tú puedes tener, me imagino, puedes tener un empate de 36-36, pues, ¿no? Exacto, exacto, eso es a lo que voy. Pero en un partido de 3-3, donde todo el mundo empieza, o 6-6, perdón, donde todo el mundo empieza a fallar. Y además, por ahí leí, creo que el lunes, que este fue el primer partido que se va a empate sin, desde 1970, sin haber un touchdown de por medio. Entonces, así de malo estuvo. Híjole. Ahora, sí. Y por ejemplo, al que le guste el juego defensivo, me imagino que disfruta un equipo, un partido así con un score bajo, ¿no? Sí. Porque la defensiva se impone, ¿no? Sí, pero yo siento que este partido no tuvo la esencia de una gran defensa, sin embargo, porque pues Russell Wilson de la misma manera no cuadraba, no lanzaba bien los pases, pues no había un gran ataque terrestre por parte de Seattle. Carson Palmer pues se metía al campo de juego, 5 o 6 jugadas después se volvía a salir. O sea, era porque no era por la defensa, era por la ofensiva. Y yo creo que en este caso los entrenadores les faltó un poco de huevos. O sea, hacer jugadas sorpresa o jugadas muy muy atrevidas para poder ganar. En vez de eso jugaron súper seguro. Okay. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y bueno, el último partido de la jornada, que fue el día de anoche, pues vuelvo e insisto, yo creo que los tejanos botaron su dinero con lo que les pagaron a Osweiler. ¿Qué juego tan malo? De verdad que yo no sé qué le dieron a este muchacho para pagarle tanto dinero, honestamente. Le dieron una felpa y realmente se vio muy mal Osweiler. Sí. 27-9 quedó ese partido. Brock Osweiler, imagínate, recibe 57 millones de dólares garantizados para ser el quarterback titular. O sea, yo creo que Houston se volvió a enamorar otra vez de un quarterback suplente, como le pasó con el quarterback que jugaba para Atlanta antes. Suplente Michael Vick, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que era de cristal, y le vuelve a pasar lo mismo. O sea, el tener un gran quarterback significa formarlo, desarrollarlo, entender sus habilidades, hacer lo posible. Osweiler no está haciendo las cosas bien. En vez de ser un líder, ahora es alguien que gana mucho dinero en Houston, a lo mejor más que J.J. Watt, y no está haciendo las cosas. Y la defensiva está muy decepcionada. Yo estoy muy decepcionada de Houston, sin embargo, de la defensiva es lamentable lo que está pasando. Entonces, no le veo ni pies ni cabeza a Houston. Sí, no, la verdad que lo de Houston es patético, diría yo. Sí. Pero patético. Sí. Pues sí. Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a hacer un pequeño paneo por lo que va a ser la semana número 8, ok, sí. A ver qué partido, dime. Sí, y después de esta quiero platicar de cómo están las posiciones en cada una de las divisiones. ¿Te late? Ah, sí, perfecto. ¿Y del Fantasy? ¿No vamos a hablar de Fantasy? No. Claro. No vamos a hablar, ¿no? Por favor. No vamos a hablar de Fantasy. Bueno, yo voy de último. Y de Arian Foster que se retiró, no tienen unas palabras para Arian Foster. Bueno, Arian Foster, no sé si sepas, Iván, fue un jugador que no fue drafteado, ¿sí? Que nadie lo quiso y llegó como agente libre a Houston, y en los campos de entrenamiento lo hizo muy bien. Y lo hizo tan bien que fue un jugador muy valioso para Houston sin ser drafteado. O sea, en su primera temporada tomó 1.200 yardas. No me acuerdo si la segunda o tercera tuvo 1.600, o sea, era un jugador muy bueno, sin embargo llegó a ser de cristal porque las lesiones que le pegaban eran tan duras que poco a poco fue minando su capacidad ofensiva y se empezó a lesionar. Pero para mí Arian Foster fue un muy buen running back. El problema es que sus últimos años no lo hacía. Es más, hubo un chiste en Miami. Cuando firmó con Miami se dijo que se había lesionado para toda la temporada porque se había cortado con el papel del contrato. Pero qué? ¿Pero se retira Foster? ¿Se va a retirar? Sí, ya se retiró. Ah, se retiró. Hoy. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, por lo menos tuvo la decencia de reconocer que no puede jugar más. Eso es. ya es algo así que, bueno, es así. Sí. Perfecto. Bueno, dime. No. Nada más iba a hacer un comentario a Ángel. No vamos a platicar del fantasy de la NFL. Del fantasy del basketball, sí, ¿eh? Jamás de la NFL, porque no quiero que me embarren caca diciéndome, vas en sexto lugar y yo en primero, ¿eh? No, pero yo iba a embarrar, era Iván, ¿qué te pasa? Ay, sí, ya calmado. Íbamos a leer las posiciones de abajo hacia arriba, entonces íbamos a empezar con el equipo de Iván. Bueno, pero en la otra liga estoy jugando muy de primero, les participo, en mi otra liga. Perdón. Sí, en la que tienes en la oficina, puros trabajadores de la oficina, que tú eres el jefe de ellos y le dices, bueno, mira, cuidado con algo raro porque les afecto la evaluación. No. O ha de decir, les ha de decir, ¿no sabes de americano? Yo te lleno la quiniela, ¿no? Yo te hago el draft. Exacto. Y déjeme decirle que esa gente sí hace trades, por si acaso. Y muy claro, bueno. Porque eres su patrón. Lo amenaza con no aumentarle el sueldo, pues claro, pero. Pues claro, además eres el patrón. Si no me das un trade, te corro. No, oh, sí, patrón, tenga mi mejor jugador, no me corra. Está bien. Bueno, muy bien. Señores, bueno, se avecinan muy buenos partidos para la semana 8. Antes de eso, descansan Miami, Cuervos, Pittsburgh, Nueva York, Gigantes de Nueva York, Rams y 49ers. Iván, ¿cuál se te hace el mejor partido de esta semana? Bueno, realmente se me hacen dos. Realmente veo dos partidos muy interesantes. Chargers visitando a Broncos y Packers visitando a Falcons. Wow. Se me hacen los mejores partidos. Fíjate que para mí los mejores partidos son Patriotas y Bills y Filadelfia contra Dallas. ¿En serio? Te lo juro. A ver, tú dime por qué tus partidos y yo te digo los míos. Bueno, mira, realmente me parece, bueno, por el momento que están pasando tanto San Diego como el equipo de los Falcons y los Broncos, que vienen jugando muy bien con 5-2. Oye, se me hacen partidos muy, muy buenos. O sea, partidos de defensa, de ofensiva, con mariscales muy buenos, ¿ok? Y creo que, bueno, imagínate, vamos viendo, aquí estamos viendo a Matt Ryan, a Aaron Rodgers, Philip Rivers. ¡Wow! Creo que van a ser partidos muy, muy interesantes. De verdad que el de Bill contra Patriotas, no sé por qué lo ves interesante, honestamente. Y el de Cowboys Eagles, bueno, sí, está bueno, pero no sé, no. En todo caso, te diría que el partido entre los Chiefs y los Colts se me hace un partido también bueno, honestamente. Ok, a ver, ahí te va. Para mí, Patriotas contra Bills es un muy buen partido porque Bills le quitó lo invicto a Patriotas. Claro, no estaba Brady, pero Bills está en segundo lugar de su división. Y Patriotas en el primero, están en la misma, son rivales de conferencia. Obviamente, uh-huh. Bills podría repetir la misma fórmula, la misma receta que tuvo con Patriotas cuando le ganó. Para mí se me hace muy importante porque Bills tiene la ventaja para poderle ganar. Eso es a lo que quiero llegar. Y segundo, Filadelfia contra Dallas. Déjame decirte dos cosas importantes, Iván. La primera, ya llega aquí el octavo partido de la temporada regular de Dallas en el cual Tony Romo puede volver a jugar. Se me haría una pendejada, una estupidez que volviera, ¿no? Que Jerry Jones dijera Tony Romo se va para adentro y Dak Prescott para afuera. Sin embargo, estamos hablando de Filadelfia, que le ganó Minnesota, y Cowboys, que va en primer lugar de su división, que tiene 5 ganados un perdido. Entonces, por supuesto que se me hace un gran, gran partido. Es algo, además es Sunday Night, por supuesto que lo voy a ver, por supuesto que va a estar padrísimo. Entonces digo yo, sí, creo que estos cuatro partidos podrían ser. Sin embargo, para mí, el partido de Dallas contra Filadelfia es como un éxito ahí. Son rivales de división, además. También, es cierto. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Prescott lo van a sacar? O sea, ¿ustedes no le darían el chance de ver hasta dónde puede este muchacho, que lo ha hecho muy bien, entre comillas, llegar? O sea, ¿ustedes creen que Jerry Jones le va a dar ese chance a Romo? A ver, si meten a Tony Romo, Dallas se va para abajo. Dak Prescott está en una mancuerna perfecta con Ezekiel Elliott, de la misma manera en que Troy Aikman y Emmitt Smith estuvieron en su tiempo. Hoy en día, Dallas tiene una de las mejores líneas ofensivas, a tal grado que Ezekiel Elliott está entre los tres mejores jugadores para fantasy de toda la liga. Obviamente, ¿por qué? Por el número de yardas que hace terrestres, por el número de touchdowns, por el bajo volumen de fumbles que tiene. ¡Puf! O sea, se me haría una estupidez que cambiaran a Dak Prescott. Y te lo voy a poner de esta manera. Cuando Drew Bledsoe estaba en Bills, en Patriotas, se va a Bills un par de años y de ahí se va a Dallas, la gente empezaba a corear a Tony Romo como backup, porque ya no querían a Bledsoe. Dije Breeze, ¿verdad? No, a Bledsoe. Sin embargo, Bledsoe, sí, ahorita está pasando casi lo mismo. No sé si la gente esté coreando a Prescott, pero te juro que no corea a Romo, ¿eh? Uh-huh. Una pregunta. ¿Eso de poner a Romo o no poner a Romo, eso es decisión del entrenador o es decisión de Jones? En teoría es del entrenador, pero recordemos que el entrenador es un pelele y Jerry Jones solamente contrata a gente que pueda manipular. Entonces, o sea que en la NFL Dallas es más o menos lo que es el Real Madrid, es lo que me está diciendo. Las decisiones las toma el dueño. Ya yo sé por qué Iván es de Dallas, ya lo sé. Chingadas. Ya entendí. Está bien. Pero yo le dejo esa respuesta a Iván, a ver qué te dice. La verdad es que no se puede con Jerry Jones, de verdad. Personaje siniestro y la mano peluda de la NFL, Jerry Jones. Bueno, pero es el que firma los cheques, entonces qué. Es correcto, es correcto. Bueno, y la otra duda en Dallas es Des Bryant, okay, que entrenó durante la semana de forma limitada, okay, para comenzar a trabajar en sincronía con los quarterbacks. O sea que, bueno, vamos a ver si, aunque te digo, Roberto, el trabajo que ha hecho Cole Beasley en Dallas ha sido muy bueno, muy, muy bueno. De verdad que me tiene sorprendido lo que ha logrado este muchacho, de verdad, impresionante. 390 yardas, 33 recepciones y 3 touchdowns. De verdad que ha sido algo muy bueno para un jugador que siempre fue relegado o considerado como un wide receiver número 2. O sea que me parece que está muy bien. Y además, bueno, checa esto. Está obteniendo una muy buena posición porque Des Bryant no está haciendo, creo que la actitud es Des Bryant, y Des Bryant como lesionado no le ayuda mucho. Entonces, sí, obviamente está haciendo bien las cosas porque Dak Prescott no es Tony Romo. Tony Romo pues ya tenía sus wide receivers favoritos. No uh-huh. así los tiene Dak Prescott, que está como que buscando gente nueva. O sea, ya me imagino la actitud mamona de Des Bryant al inicio de la temporada, o cuando se lesionó Romo, diciéndose, tú me vas a lanzar a mí porque yo soy el mejor jugador. Alguien a decir, no, ni madre, cabrón, o sea, vámonos para afuera, ¿no? Entonces, claro, definitivamente creo que todo el éxito de este chavo va acorde a lo que está pasando con Dak Prescott. No creo que hubiera sido lo mismo si Tony Romo estuviera jugando, ¿no? Claro, ciertamente, ciertamente. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, creo que entonces estos son estamos de acuerdo en que estos son los partidos de la semana. Entonces, muy bien, definido. Sí, señor. Excelente. Bueno, ¿qué más tienes por ahí entonces? Pues nada más platicar acerca de las posiciones, un paneo muy rápido. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Las posiciones. En la conferencia de la Americana, en la división del Este, así en ese orden, Nueva Inglaterra, Buffalo, Miami y Nueva York, donde pues Nueva Inglaterra y Buffalo ahorita se van a jugar un partido, no el liderazgo, sin embargo van a jugar un partido. En la Norte, Pittsburgh, aún con sus dos derrotas consecutivas, va en primer lugar gracias a que Baltimore perdió y Cleveland, obviamente. Entonces va Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati y Cleveland. Pittsburgh es el único que lleva más victorias que derrotas. En la Americana es impresionante lo malos que son en la Americana. Houston va ganando 4-3 y luego sigue Indianapolis, Tennessee, Jacksonville. Irónico que Houston vaya ganando con lo pésimo que jugaron contra Denver. O sea, pero así son las divisiones malas. Ya para qué decir. En la Oeste, Oakland, Denver, Kansas y San Diego. ¿Dónde? Oakland, Denver y Kansas van más victorias que derrotas. Sin embargo, San Diego está a un juego de Kansas. Entonces, nada que decir. Y Oakland y Denver están empatados 5-2. O sea, muy impresionante. En la Conferencia Nacional, en la Este, Dallas, Filadelfia, Washington y Gigantes de Nueva York, todos tienen más victorias que derrotas. Y eso es muy bueno, la neta. Y Dallas, mi impresión, Iván, o sea, tengo que felicitarte. Lleva 5 ganados, un perdido. O sea, ¿Quién lo iba a decir? Ni tú. Yo creo que ni siquiera Jerry Jones. Pero bueno, ahí. Bueno, pero ahorita viene Romo y eso se empareja. bueno, continuemos. En la división del norte, Minnesota, Green Bay, Detroit y Chicago, donde Minnesota, Green Bay y Detroit van con más victorias que derrotas. Minnesota siendo líder de toda la conferencia, empatado con Dallas. Impresionante, no lo había visto. Sin embargo, la diferencia, no manches, Dallas tiene mayor puntos de diferencia que Minnesota. 52. Sí, Dallas es el número uno de toda la conferencia nacional. ¡Wow! ¿Qué tal? No manches. Iván, tómate una foto junto a esto, para que... Sí, ya lo voy a hacer, Sí. Ya lo voy a ampliar. ¡Wow! Pasamos a la división del sur. Atlanta, Tampa Bay, Nueva Orleans y Carolina, donde solamente Atlanta es el que tiene más victorias que derrotas, 4-3. Y finalizamos con la división del oeste, Seattle, Arizona, Los Ángeles y San Francisco, donde de igual manera solamente Seattle con 4-1-1 está el mayor número de victorias sobre derrotas. Y pues las noticias ya las hemos platicado. Viene la salida de Aaron Foster, Eddie Lacy, mi corredor, se lesiona por toda la temporada, le hace una operación y va para afuera. Hoy es en este momento en el que las noticias de la NFL se centran más en que los equipos llegan a descansar en una semana y sus jugadores también, que quién va en la mitad de la tabla y quién no. Pero bueno, no sé qué ustedes tengan para platicar. Sí, bueno, bueno, creo que, bueno, la verdad es que de más noticias no tengo así ninguna. De lesiones así importantes, la lesión de Teddy Coleman de los Falcons. Según esto aquí, la verdad es que no lo sabía, no se ve esta noticia, pero me sorprende, la verdad, me sorprende. Bueno, aquí dice cuestionable, ok, Es un hamstring, sí. O sea, no, parece que no es algo grave. Recordemos que sí, questionable significa que tiene de 0 a 50, de 1 a 50% probabilidades de no jugar. Entonces, y doubtful es a 75 y out es ya el 100%. Entonces, si está en questionable, puede todavía jugar. Sí. Supuestamente es una lesión en el tendón de la corva, ¿ok? En el tercer periodo contra San Diego. Y esa lesión, pues bueno, deja a Devonta Freeman y al fullback Patrick DiMarco como los únicos corredores sanos que quedan en la plantilla activa. Ok. Y bueno, esa es la única noticia así importante que tengo. No sé si tienes alguna otra que decir. Y a ver, sí, bueno, más, sí, más ninguna. Ninguna para mí. Pues yo creo que con esto, si ya no hay más noticias, podremos terminar el podcast. Así es, okay. Así es. Bueno, entonces, nada, nos queda más que despedirnos, agradeciéndote, Ángel, por tu colaboración y presencia en el podcast. De verdad que pues siempre para nosotros es muy grato tenerte aquí en el programa. Y bueno, sabes que siempre eres un invitado perenne al programa. No, las gracias se las doy yo de nuevo, pues yo disfruto mucho y aprendo mucho de ustedes en este podcast. Y bueno, y sigan adelante. Pues venga, Ángel, muchas gracias por tus palabras. Gran aportación. Obviamente te estamos invitando para la próxima semana para saber cómo va la serie mundial junto con Iván y que nos puedas platicar. Iván, muchas gracias a ti por todos los comentarios y el gran insight que nos has dado. Y señores, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Así es. La semana que viene nos vemos y bueno, de verdad que una feliz semana y gracias a los dos por la participación. Va que va. Chao. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.